No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. There's a pretty moon, I ask her where it goes. Cause every day moon, I wonder if she knows. Though we're underwater, that's the way it goes. In the city moon, yeah. Moon to the spot, I'm one of a few. A whole lot of everything but nothing to do. To the inner Tesla, partner express. The heat days, Francesca, they on the Zannies. Liposuction, scheduled for Grammy. She wants to say some added to her panty. Girls trip, Miami at the end of the year. Blew the bill sky, trying to think clear. I heard the bad news while I was shedding a beer. Watch out from the coast, Paul Revere. We all play a part in the devil's chair. Run to the hills, cause the end is near. There's a beautiful moon, I ask her where it goes. Cause I really want, I wonder if she knows. Though we're underwater, that's the way it goes. In the city on the... Yo, a desolate city where it hurts to smile. Ran into the rivers, it's been a while. I'm raining in a Randall, she's a social scandal. Give herself a handle when it's too much to bear. ABC boys rated the mayor like Sean, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie, pulling on his hair. Trending on Twitter's what some of us live for. Ran shit, sleeping out, fucking revolving door. All of this a joke? All this short bullshit, he's coming, maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Because life got in the way. Maybe we'll be here just in time. You're a place, it is here to stay. Su programa de música electrónica y fiestera aquí en Reactor 105. Espero que se lo estén pasando súper en esta mitad de fin de semana, ya en pleno diciembre. Soy María y los voy a estar acompañando hasta la una de la madrugada. Así es. Lastimosamente, este es el último láser del año. Así es, el último láser del 2022. Así que he decidido hacer mi pequeño compilatorio de las mejores rolas electrónicas fiesteras que salieron este año. Así que, gente, espero que estén preparados para disfrutarlas, para bailarlas y para tener una hora de diversión. Ya saben que se pueden comunicar conmigo a través del Twitter, @MariaLaDelRadio, con el hashtag láser. Y ya saben también, espero, que eso que acabamos de escuchar es de Gorillaz, que salió en este 2022 y que es una colaboración con nada más y nada menos que Kevin Parker o Tame Impala, Booty Brown y por supuesto los Gorillaz, esta banda que ya se formó en 1998 y que ya saben que detrás de esa banda virtual, de sus personajes llamados Murdoch, 2D, Noodle y Russell, pues están nada más y nada menos que Damon Albarn y Jamie Hewlett en los diseños. Así que, gente, pues sí, New Gold estaba entre esa y Cracker Island. A lo mejor haga alguna aparición esa otra rola buena contendiente para estar entre las mejores mejores canciones electrónicas de este 2022, así que quédense al pendiente. Bueno, pues yo ya saben que hago este programa grabado, así que ayer fue el conteo. No sé en qué lugar habrá quedado esta rola, ni ninguna de las que vamos a sonar a continuación, pero sí siento que todas las que voy a poner, o casi todas, van a estar en el conteo y por lo menos en las primeras 10. La que sigue es una rolototota que nos hizo descubrir este año a una banda, a un colectivo que yo no tenía ni idea que existía. A pesar de que ya se habían formado en 2013, y Beep Your Sound Machine, que es una banda o colectivo, como decía, de afrofunk electrónico de Londres, pues llegó a la película con su magnífica vocalista Ino Williams y con su magnífico tema Protection from Evil, que pues se desprende de su disco Electricity, que salió este mismo año. Así que espero que haya estado entre las 10 primeras del conteo. Aquí está, para bailarla, para disfrutarla, Protection from Evil, o Protección contra el Mal, por parte de Beep Your Sound Machine en Láser. Bienvenidos. Protection from evil. Spiritual, invisible. Protection from evil. Spiritual, invisible. Protection from evil. Alivio Sound Machine con eso que se llama Protection from Evil, de las mejores canciones electrónicas fiesteras que salieron en este año 2022 que dejó muy buenos bebés. Y pues íbamos a hablar de remixes y cosas chidas que salieron este año, pues el protagonista fue nada más y nada menos que Purple Disco Machine. Lo mencionamos infinitas veces en este su programa Láser y él se llama Tino Piontek. Él tiene ya la edad de 42 años, es originario de Alemania y bueno, pues se hace llamar Purple Disco Machine. Y ha remixeado a infinidad de artistas que no tienen ni idea, así, ni idea de cuántos y de qué tan grandes. Y varias veces repetimos su nombre en esta emisión llamada Láser, pero creo que me quedo con este que voy a poner a continuación. Ya saben que los Fours nos entregaron Indie Gris y ahí está ese remix que hace Purple Disco Machine. Así que disfrútenlo, vívanlo, tóquenlo si es que son DJs, porque la neta es que vale muchísimo la pena. Gente, en este recuento de lo mejor del año en Láser, aquí los dejo con esto de Fools que se llama Indie Grease en el remix de Purple Disco Machine. Sigan escuchando Láser. Leave. Así es, gente, ahí estuvo Purple Disco Machine con eso que se llama In Degrees, original de los Fools. Espero que lo hayan disfrutado y no me pueden decir que no. Está muy, muy bueno ese remix. Dudo mucho que haya estado en el conteo el día de ayer, pues por obvias razones no sonó como parte de la programación diaria, porque aparte es un remix y es raro que suenen los remixes, ¿no? Pero a continuación tenemos a alguien que también fue protagonista este año, es nada más y nada menos que Channel 3. Mucha gente se fijó en otras rolas que Channel 3 sacó en este 2022, pero yo me fijé en esta, ¿no? Por ahí estuvo sonando mucho Just Can't Get Enough y No Limit, Over and Over, en este 2022 en nuestra programación normal y habitual de Reactor 105, pero también este año salió 6AM. Y yo me quedo con 6AM para apostar por ella como una de las mejores rolas electrónicas y fiesteras del año aquí en Láser. Así que, gente, aquí está Channel 3, que como ya lo saben es Sheldon Young, rapero, cantante y productor de Compton en Estados Unidos. Y lo escuchan en esta medianoche de sábado a través de Láser. Regresamos con más. No se vayan. estuvo Channel 3 con eso que se llama 6 AM. Y bueno, pues espero haber escogido bien entre las varias que había. ¿Quién sabe si habrá doblete en esta ocasión en Láser? Puede ser, tal vez. Quizá tienen que quedarse hasta el final para averiguarlo. Pero de entrada les agradezco que hayan escuchado de corazón Láser todo el año. Un año más. Ya no sé cuántos años lleva, yo creo que lleva como una década. No sé, soy mala para las fechas. Pero la verdad es que siempre siento que están conectados y cuando veo sus mensajes de que escucharon estas horas tan intempestivas, como siempre digo, me da mucha alegría que disfruten de este programa. De verdad, y se los digo de corazón. Bueno, dejémonos de cosas así románticas y vámonos con una rolota que sacó nada más y nada menos que Chas Bondic, que ya saben que se hace llamar Toro y Mua, quien nos dejó nueva producción en este 2022, lo cual nos hizo muy, muy, muy felices. Muy felices. Entonces, pues, ¿qué más que celebrarlo? Que poniendo una de sus canciones, que fue, pues, mi favorita, ¿no? De todos los tiempos. Ay, sí, de todos los tiempos no, pero sí fue una de mis favoritas de todo el año. Y, pues, espero que la suya también. Nunca falla, la verdad. Esta salió en su disco Mahal, que salió el 29 de abril. Y bueno, pues ahí venía esta que se llama Postman o Cartero, que es lo mismo. El solito, Toro y Mua, a través de Láser, aquí en Reactor 105, en este recuento de lo mejor del 2022. Luego vamos a un corte y regresamos con más. Mr. Postman, get mail. Did I get a letter? Did I get a postcard? Woo! Mr. Postman. Truth was auto-tuned, and it's sad. dije que seguramente iba a haber un doblete en el láser del recuento de lo mejor del año, y así es, tenía que empezar el primer bloque con Gorillaz y empezar el segundo bloque de este láser con Gorillaz también. En esta ocasión su colaboración con Thundercats y esto que se llama Cracker Island, que estoy segurísima que está muy arriba o estuvo muy arriba el día de ayer en el conteo, pero pues no lo sé con certeza. Así que ustedes ya me lo dirán y ya comprobaremos. Y a continuación la que para mí fue de verdad esta, que voy a poner a continuación junto con New Gold, fueron mis dos rolas favoritas del año. Y además el disco en sí, que además es una banda nacional, creo que cumplió muchísimo. Y me la sé completa de memoria, no sé por qué, pero desde la primera vez que la escuché dije, no manchen, esta rola está brutal. Así que gente, pues simplemente, así lo voy a decir, Kinky, una de las bandas más importantes de música electrónica nacional, sacó el disco Fierro. Y en ese disco, la buena no es Solo, ni ninguna de las otras. La buena es Instintos Animales. Así que vamos a escuchar a continuación Instintos Animales para que ustedes los saquen a casa, para que ustedes se deschonguen y bien le muerdan el pecho a quien quieran o cualquiera de las cosas que dice esta rolototota. Vámonos con esta, que siguen aquí en Láser, lo mejor del año, Kinky, Instintos Animales. Por primera vez, instintos animales, te pude ver bailando lejos en la oscuridad. Son los instintos animales los que me hicieron acercarme más. Instintos animales los que me sacan a casa. We'll be right back. Vientos, pues ahí estuvo Instintos Animales por parte de Kinky. Para mí, para mi gusto, de lo mejor del año. Claro que sí, o lo mejor del año quizá. Es que la neta, Kinky no falla. Pues siempre está ahí al tiro, no para, la mata de dar. La neta, así es. O sea, ya van por su disco número 8, si no me equivoco, o 9 si incluimos el Unplugged. Y me sorprendieron con Fierro, no con una ni con dos, sino con 3 R's. Y también tienen un par de compilaciones ahí. Y hay que tomar en cuenta que son parte de la avanzada regia y que se formaron a finales de los 90. Gil Cerezo, Ulises, Carlos, etcétera, etcétera. Parece que no envejecen ni un solo año, pero pues sí que ha pasado el tiempo. Así que, wow. César Pliego también, obviamente. No, simplemente decir que está fantástico, fantástico que hayan regresado en este 2022. ¿Cuándo fue que salió el último disco de Kinky antes de este? Ah, el Nada Vale Más Que Tú, que fue en el 2017, si no me equivoco. Vamos a seguir adelante, ya vieron que me emocionó mucho. Esa es la que más me gusta junto con New Gold de Gorillaz. Y vamos a seguir con algo que sí merece su mención. Y la neta es que sea Hercules and Love Affair. Pero no voy a poner la canción original. No, ya saben que Hercules and Love Affair también sacó producción en este 2022. Y la verdad es que mis respetos para todos. Andy Butler es un genio de la música. Blind es una canción que va a pasar a la historia, que es su colaboración con en aquel entonces llamado Anthony Hegarty y ahora llamado Anoni. Y bueno, pues esa ya fue en el 2008, pero en este 2022 no se quedaron atrás para nada y sacaron un disco que se llama In Amber. Está muy bonito, mucho más tenue, y ahí viene una canción que se llama Grace. Y Grace tiene un excelente club mix, o pues un remix de club o de antro, que quise incluir entre las mejores canciones del 2022. Así que pues simplemente la voy a poner para que la disfruten, para que la gocen y para que la bailen. Porque sí, me encantó. Aquí con ustedes, por parte de Hercules and Love Affair, aquí está Grace en su Hercules Club Mix. Y seguimos con lo mejor del 2022 aquí en Láser Reactor 105. Mistakes. to show my face. It's your grace, your grace. Que se llama Grace, Hercules Love Affair, con su Hercules Club Mix, y no me digan que no está elegante, que no está poderoso, que no está chido. Y a continuación nos vamos a ir con un viajezote. ¿Por qué lo incluí? Porque es uno de los proyectos alternos que más me gustan. Ustedes bien conocen el proyecto Caribú, además hay que destacar que vino este año y al Auditorio Blackberry, que estuvo absolutamente divino, bonito, hermoso, con unos visuales bien chidos y un audio espectacular. Uno de los conciertos con los que me quedo, sin duda con el que más me quedo, es Jungle. Para mí Jungle se la llevó completamente en este 2022. Además los pude ver de muy cerquita, lo cual es increíble. No por verlos, sino por escucharlos, y además los pude entrevistar, lo cual no lo puedo creer, todavía me tengo que pellizcar. Pero bueno, volvemos al tema. El tema es Dan Snaith, que todos conocemos mejor como Caribú, y su proyecto alterno llamado Daphne. Daphne sacó disco este año, y por ahí tenemos este tema que se llama Cherry. Está necio, está experimental, está repetitivo, pero tiene ese algo, qué sé yo, que de verdad, si lo escuchan, si paran bien las orejas, los va a llevar todo un viajezote. Con esta me voy a despedir, con esto que fue lo mejor del 2022 por parte de Láser. Espero que lo hayan disfrutado, no solo este, sino todos los Láser que se hicieron este año, que no les puedo decir exactamente cuántos son, pero pues ahí échenle un cálculo. Es más, lo voy a hacer aquí, en vivo y a todo color. Voy a hacer un cálculo así, más o menos. Si cada mes tiene 4 semanas y cada semana hay un Láser, pues eso quiere decir que 4 por 12 es igual a 48. 48 Lásers que se echaron este año. Nos escuchamos el próximo 2023 en enero. Ya saben que regresamos al aire con programas normales el 2 de enero. Les deseo las más felices fiestas para ustedes, para su familia, para sus amigos, y que las vivan como, de verdad, como con todo el ímpetu que puedan, y que lo hagan siempre con buena música y bailando. Aquí está con ustedes entonces, para terminar, esto de Daphne que se llama Cherry. Fue un placer acompañarlos estas horas de medianoche de sábado en el 2022. Soy María, @María la del radio en Instagram, en Twitter y Facebook, y nos vemos muy pronto. Gracias. a Blake, quien produjo todo este año, este programa, y a ustedes. Adiós. We'll be right back. gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo láser.